Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Hoy, como no era menos, náufragos en nuestras costas. Bienvenidos a la Isla de Encanta, un martes más para los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM aquí en Madrid. Y para los oyentes de Bilbao y sus alrededores a través de BFM desde 92.2, pues será tarde de miércoles. Y a todos aquellos que nos escuchan a través de www.leiradencante.es y otros sitios donde se ubican nuestros programas, pues bienvenidos y buenas los que le toque. Hoy estamos de enhorabuena, tenemos de nuevo náufragos en nuestras costas, un pequeño día de sequía la semana pasada en el que aprovechamos para traer dulce por venir. Y hoy traemos a Duomo, vuelven a aparecer Duomo en nuestras costas. Hoy no han tenido tanta suerte como la última vez, ya hace 3 años, que lograron sacar del agua todos los instrumentos sanos y salvos y se tocaron unas croplillas. Hoy han venido en cuerpo y alma, como náufragos de excepción, les hemos vuelto a guardar las hamacas. Hemos encendido el fuego de campamento, que sí, sois vosotros los descubridores del fuego de campamento. Hasta ese momento nosotros no habíamos hecho fuego de campamento en la isla y a partir de Duomo, de ese programa 180 ya por el 2007, pues tuvimos fuego de campamento. Y cresta, en las fotos. No habíamos, bueno, fuisteis los explotadores de la cresta de las fotos, porque hasta ese momento el único hubiera sido Peter de Stan Steel, que era creo que fue el programa anterior, sin haberlo planeado, se puso justo debajo del logo de la radio y Antonio aprovechó la ocasión aquel día para crearse su propia, que está en la foto que hacemos con los náufragos cuando termina el programa, evidentemente. Y bienvenidos, chavales. Muchas gracias. Es un Antonio placer volver Coque, a la isla. Nosotros encantados. Nos ha costado un poquillo. Nos ha costado un poquillo porque no sé si nuestros queridos oyentes recordarán que nosotros, claro, antes vivíamos en Madrid, ahora al vivir fuera vivimos en Valencia. Es para un lunes grabar las cosas, en fin, que nos pillaba un poquito más difícil, pero ha sido gusto volver a naufragar. Sí, cierto. Nosotros encantados de que volváis por nuestras costas, que vengáis también con un nuevo disco, el cuarto ya de vuestra carrera, ¿sí? De 12 años ya de Duomo en las pistas, sí, correcto, porque empezasteis por el 98, quiero sí, recordar, señor, ¿no? Sí, señor. Y venís con Disco Dios, que vuelve a salir a través de Pías, sí, que también cuando vinisteis habíais justo cambiado de sello, y veo que ha ido bien la cosa y seguís ahí un poco con... bien, nos seguimos poniendo de acuerdo, por lo menos eso es lo mejor, lo cual pues lo mejor. Ya es un... que haya consenso, por Dios. Sí, hay consenso. Son tiempos de confusión de cara a los formatos, los discos, las fórmulas. Las compañías de discos hoy por hoy son titiriteros de la situación. Uh-huh. Intentan sobrevivir como pueden, maquillando su naufragio, uh-huh, en rollo de marketing, promociones, managements apresurados, en manos de becarios. Hacen aguas por todas partes. Sí, está la cosa complicada. Ya. Se les ha caído el chiringuito. Se les ha caído. Lo bueno es que se veía venir hace tiempo y bueno, pues esto es como, era como el Alcázar de Toledo, ¿no? Hasta uh-huh, que no, ya ha visto que no es que ya no se rinda, que no, que el santuario no se rinde, que sí, hombre, que sí, que hacía tiempo. Entonces ya está, ya sabemos lo que hay y como bien decías antes, 12 años, pues mira, las canas un poco lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Las nuevas generaciones se enfrentarán a nuevos formatos y a nosotros nos toca lidiar pues con ese cambio, con esa transición. Pero bien, ¿no? Sí, sí, se descubren muchas cosas porque se ve las lagunas legales y las lagunas éticas. Uh-huh. Esta situación límite, estos tiempos de cambio están haciendo que se vea el plumero al personal. Sí, sí, es verdad. Tanto a nivel creativo, como a nivel distribuidor, como a nivel compañías, a nivel gestión cultural, a nivel management, respuesta de público, inquietud cultural general, Geta. Es un... Sí, sí, hay un conglomerado. Sí. Geta sobre todo. Sí. Bueno, Geta siempre ha habido, pero que ahora es tiempo de buffet libre y también de música en directo. Uh-huh. También la música en directo. En algunos es curioso ver cómo avanzamos hacia el siguiente episodio y para algunas cosas se vuelve a la Edad Media y al rollo jugularesco de por las plazas. Uh-huh. Eso está bien. Sí, ¿no? Sí. Yo, además, estamos justo en la época del Día de la Música y es muy es muy bueno y mola porque es feel free. Uh-huh. O sea, es... Sí, eso siempre es bueno, ¿no? Sí. Aunque luego también está la doble versión, es gratis, me apunto. Ya, ¿sabes? Ya. Y voy a ver qué hay. Y realmente a lo mejor te sales a los 5 minutos. Ya, pero si tengo que pagar... Pero igual, claro, pero igual y a lo mejor son 3 euros. Cuidadín. Que las entradas populares tampoco es que la cosa se pete. Ya. Pero igual descubres algo interesante. Uh-huh. Yo creo que siempre quiera dejar de sorprender. Uh-huh. O sea que bueno, si vas al baile intentando encontrar a la madre de tus hijos, la has cagado. Pero si vas al baile a ver lo que pasa, a ver lo que pasa, hasta mira, hasta conoces una chica guapa o dos. Ok. Muy bien, chavales. Pues nada, yo estoy de puro goceteo. Espero pasármelo, bueno, la mitad de bien que nos lo pasamos la última vez. Estoy, tengo esos límites. Lo mismo luego nos estrellamos. Pero bueno, yo me he puesto el listón muy alto. Y, por supuesto, hoy no oís la dulce y atorrociada voz de César. Y es que el muchacho se ha ido de vacaciones. Merecidas. Le mandamos un fuerte abrazo. Es el César de las ondas. Sí, sí. Ave César. Brutal. Allá donde estés, merecidas vacaciones. Sí, señor. Ya volverá. Esto es una cuestión de tiempo. Pero bueno, que mientras lo aproveche y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo. Y lo que sí tenemos es a David a los mandos. David, ¿hombre? Normalmente es el tercer hombre que nosotros le denominamos. Nos ha hecho una manilla, pues a los que normalmente hacemos plaza fija aquí en la isla. Y se ha puesto hoy a los mandos. Muchas gracias por lo de hombre. Seguro. Mientras que no demuestre lo contrario, bueno, mantendré mi pompis a salvo, no te preocupes. Bueno, luego nos vamos a la azotea y vemos a ver qué pasa. Ya vemos qué ocurre. Sí. Es que recordemos que hoy este programa es enlatado y aquí en el círculo hay jaleo, sí. Bueno, pues nada, hechas las presentaciones y visto lo que hay, vamos a entrar en el tuya mía, en el toma de daca, en el tiki-taka que últimamente está tan de moda, y vamos a empezar por la primera que nos ofrece en Duomo. Darnos una pista para presentarnos. Bueno, es el excelentísimo señor Quique González. Ok. Con su último, lo último que sacó, Daiquiri Blues, que es un disco fantástico para, bajo mi punto de vista. O sea, recomendado por Duomo hoy en La Isla de Encanta, primera canción. Nos la escuchamos y que nos cuenten. Sí, es un disco además que además de la canción en sí, el disco en sí, tiene detrás, se ve que tiene un viaje especial. No es un disco al uso. Se ve que tiene un punto vital muy de la mitología, de cruzar el Atlántico y de tal. Se ve muy, muy de viaje, insisto. Y eso siempre es un aval. Qué guay. Pues por cortesía de Duomo, Quique González, mientras tomamos un daiquiri aquí a la sombra del cocotero. Sí, tengo que llamar al guacamayo ahora a hacer los honores. Y el fuego del campamento. Un, dos, tres, Tiembla la luz en el umbral. Resucito con tu latido, cualquier motor, cualquier motivo, una pequeña emoción. Un viejo amor, aquel vestido que nunca te pude comprar. Lo habías entendido mal otra vez. Creías que podía ser de verdad. Lo estabas empezando a creer. No sé qué hacer contigo, tengo un permiso especial. Siempre que estás metida en líos, acaba rozando. Entendido mal otra vez. para los dos. Mi daiquiri blues en la noche del sábado. Para mojarte los labios. Mi daiquiri blues en la noche del sábado. Quique González hoy por cortesía de Domo sonando a que leerla y como decíamos a micro cerrado, pues hombre, un personaje musical. Sí, sí, un currante y un señor, un tío a tener muy en cuenta. Y este disco muy especial, la verdad. Aconsejado desde sí, Domo. Sí, sí, sí. Para sí. Todos los que nos escuchan hoy leerla. Totalmente, totalmente. Aparte que estás de los personajes, ah, del mainstream, qué tal, que si no sé qué, bueno, sí, vale. Pero hay cosas, la música está por encima de eso. A mí hay cosas de Quique González que no me gustan. Pero hay cosas que sí. Uh-huh. Y la recomiendo. Alegría. Y no hay más. No, la música claro. Es así. No, está claro. O sea, a estas alturas está claro que de cualquier músico habrá discos que te gusten más, te gusten menos, y te convenza más, te convenza menos. Y este, o canciones. O canciones. Que ya el tema disco ya empieza a ser. Sí, difícil. Disco vino, es una cosa nacida por cuestión comercial, por cuestión de aglutinar, tal. Incluso quien le dio el rollo concepto de disco. Por aglutinar singles, pero yo creo que ya. Sí, es... incluso desde el tiempo del CD, sí. El concepto disco ya sí. Suena raro, ¿no? Sí, me voy a poner un disco. Ya no hay cara A y cara B, no. Hay familias de canciones, sí. Sí. Hay que ver con cuál abrimos la cara B, con cuál. No. Ahora van una detrás de otra. Que es volver al single. Uh-huh. Me volví un poco al principio, ¿no? Eso o familias de canciones, que puede aglutinar 20 temas o 3. El mensaje que quieras lanzar, no tiene por qué ir al minutaje. Que ocupaba una cara de 90, de 40 minutos medio, ¿no? O sea, nos fastidiaron en su momento cuando salieron los CDs para meterlo en casete. Sí, hombre, yo aquellos que no teníamos para ir en el coche con el CD, que eso era muy moderno al principio. Hombre, y nos fastidiaron con el CD, ya tenías que buscar casetes de 80 minutos. Nos engañaron. Hostia. Nos engañaron. Para acordarle un poco el tema. La revolución de los formatos. Era irrompible, me decían. Esto es irrompible. Hostia, eso es también. Eso menudo es mito, bueno, ¿eh? Menudo mito. Eso es leyenda grande, urbana, ya se puede decir que es una leyenda urbana. Sí, esto es como los garitos que luego que vas a tocar y suena fatal, ¿no? Y dices, ¡buah! Luego con la gente esto suena bien. Si suena mal. Esto los jueves se peta. Esto los jueves se peta. O sea, clásicos del rock. No os preocupéis. Las mentiras del rock. Sí, señor. Que siempre molan. Auténticas leyendas ya. Claro que sí. Y seguimos aquí en Leyenda de Encanta con Duomo, encantadísimos. Y después de Quique González, vamos a seguir con el Toma y Daca en vuestro disco, que tengo que decir, nos hemos comentado lo de Siete Plagas, muy mitológico. Sí, totalmente. Bíblico, es una bíblico. Biblia, unas sagradas escrituras alternativas. Sí, señor. Sí, sí. Una forma de contarlo de otra manera. Sí, una visión, la Biblia oculta, la cara B, como los singles antiguos. La cara B de la Biblia, eso sí, me gusta. La cara B, sí, es que está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Testamento Futuro. Que son los evangelios imaginarios. El futuro y es ahí donde nos estamos moviendo, ¿no? Desde el Deuteronomio a los hechos ocultos de los apóstoles. Cuidadín. Seguimos en un éxodo y esto que es, ya que decirlo no se puede, pues habrá que cantarlo, amigos. Habrá que cantarlo. Ahí es donde vais a hacer vuestro disco conceptual, ¿no? Que vaya más allá de la familia de canciones. Todos ellos tienen un concepto. Todos ellos son así, familias, tal. Pero este disco en concreto tiene 12 canciones, una por cada apóstol. Y hasta ahí puedo leer. Cuidadín. Y un bonus track que es el Espíritu Santo. Aleluya. Intentaremos desgranar lo que nos dé tiempo de ese concepto, de esos 12, que no van a, evidentemente nunca han entrado en esta hora de la era de Encanta, pero sí saldrán las que más gracia nos han hecho. Y entre ellas, ¿cuáles hemos dicho? César, digo, David, se me va. Se te va. Nos parecemos mucho. Sí. Pastillera. Pastillera, cierto es, el segundo corte. Bonita canción. Gracias. Vamos a escucharlo. Que suene. Thank you. imposible en domingo. Pastillera, busca terraza tan grande para tomar el sol. Pastillera, con el negro más guapo de Bristol. Haz caso omiso al que dice que ganas tu sueldo a golpe de pezón. Seca tu llanto. Pastillera, busca un guanaco tan lindo que baile con té. Pastillera, busca un guanaco tan lindo. Pastillera, busca una raza tan dulce pa' tomar café. Pastillera, que todo es posible en domingo. Contigo en la playa, la misma toalla, bucear tan feliz. Contigo en la playa, la misma toalla, bucear tan feliz. Seca tu llanto. Pastillera, un hit, para mí un hit. Está muy bien. Está muy bien, mola. Gracias. Está fresco, gracias. Es fresco, sí. Sí, tropical. Sí. A mí lo de la pastillera, cuando lo leí, dije, estos chicos. Sí, sí. Pero sí, claro, te tienes que dejar ya, tienes que escucharlo y tienes que saber de qué va la vaina y luego queda muy bien. Queda muy chulo. Muchas gracias. Oye, una pregunta tenía yo para vosotros. Bueno. Con el, yo es que nunca he estado en una sesión vuestra como DJs. Uh-huh. Con el eclecticismo que calzáis, ¿cómo es una sesión de los Duomo DJs? Pues... hay varias, gamberra, muy gamberra. Hay variedad de estilos, pero o sea, hay psicología de pista. O sea, se mantiene ahí el baile, si tiene que ser de baile. Pues ahí convive desde... ahí está el reto. Desde electro a jamaicano, pasando por pop... indie, bandas sonoras de películas, rarezas. Es un miscelánea. Sesión con además está bien porque hemos un toma y daca y vamos a muerte. Mm. Un tema. Mano a mano, ¿no? Nos vamos puteando el uno al otro. Está muy bien. A veces son más temáticas, que te envuelcas más en algún estilo y dejas de lado otros. Más camaleónicos. Pero si podemos hacerla así más libre. Convive en muchos estilos. Pero mira que me esperaba yo esa respuesta. Pero no has venido nunca a bailar a una sesión nuestra. No, hasta ahora no, pero vamos. Me parece fatal. Fatal, mira, es que si me vierais bailar a lo mejor entendíais. ¿El por qué? Mejor para vosotros. Decía yo que ya por cerrar un poco el tema de, bueno, o por continuar un poco en el tema del DJ, ¿buscáis mostrar o divertir? Quiero decir, divertir mostrando. Este tema me lo he encontrado y mola un huevo, lo voy a poner para que la gente lo escuche. Y sí, hombre, si acaso menea el boyarengue. Es hombre, tampoco es una paja musical que pongo lo que es. Hay cierta, depende también de las horas y lo que estés pinchando y el ritmo que haya, la situación que haya. Pero si tienen siempre su punto de conferencia y que convive lo clásico. Uh-huh. Con temas que nunca faltan en nuestras sesiones. Sí, con temas que te has encontrado con que dices, qué bueno es esto. Que haya, ¿sabes? También al tener la faceta de DJs, pues a veces que estás escuchando alguna cosa de música tal, me gusta mira, esta, la letra, mira este tema, oye, pues esto es pinchable. O sea, que digamos que entra a jugar también el, oye, pues esto es, entonces pues lo muestras, juegas con ello. Esto es pinchable. Esto es pinchable. Sí, señor, bonito verbo, pinchable. Sí, señor, pues nada, nosotros es que también tenemos esta faceta. Ya somos un trío. Es verdad. En la sombra pinchas, nos solemos denominar, aunque luego nos ponen y la de Encanta DJs, tampoco nos molesta. Uh-huh. Vamos una cosa con el otro. Estáis en la cumbre. DJs Crusoe. Bueno, no estamos tanto. En la cumbre de nuestra carrera, como estamos a punto de caer. ¡Plas! No, la verdad es que el último día se nos dio muy bien, o por lo menos esa es la impresión que nosotros llevamos. ¿Dónde fue? Estuvimos en el Fotomatón, con trajimos a, bueno, trajimos, le dijimos a los de JF Sebastián, sonará. Sí, sí, sí. Que se tocaron los temitas, nos lo pusieron a huevo porque son de dar muy buenas vibraciones en el escenario. Y a partir de ahí, lo que nosotros sentamos en denominar Tontuna Sound. Uh-huh. Y la verdad es que hasta las 5 de la mañana que estuvimos ahí dando tormento. ¿Y qué géneros, qué hubo por allí? ¿Qué, os movisteis por varias cosas? Sospecho que no hubo solo un estilo. Nos están entrevistando los entrevistados. Hacen bien en preguntar. César tan antipático como siempre, ¿no? César, hay fotos que no dan crédito, yo no doy crédito que sea él. Y esa que ha habido censura previa. Eso que ha habido censura, ha habido un filtro, bueno, pero hay algunas que no se salvan. Vale. Pero bueno, nosotros somos más de rock y pop. Rock. Ajá. Y por lo menos el otro día una esencia de a saco Paco. Ajá. Muy bien. O sea, de dar tormento allí. A temazos. Y, a sangre. Sí, a sangre. A que muevan el bullarengue, que era un poco el objetivo. Claro, eso siempre, claro. Sí. Eso siempre, claro. No. Y la gente acompañó. Lo que pasa es que es eso, que muchas veces pasa a pinchar y notas un poco una desidia por parte del personal. Sí, hombre, mira, claro. Mientras, que tampoco se le echan cara. Mientras no vengan a pedirte a Estopa, yo creo que todo va bien. Nah, pueden pedir lo que quieran. Ya veremos lo que podemos hacer con ello. Lidiarlo. Lidiar. Ahí ya sabes cómo son. A campear el temporal según se pueda. ¿Siguiente pinchada cuándo es? Pues para seguir la entrevista. Sí, sí. Tenemos ya siguiente pinchada. Ahora, a micro cerrado ahora. Solo, El 7 de julio. San Fermín DJ! Vamos a soltar una vaquilla. Los miércoles en el Fotomatón de PMM. Yo no conozco el Fotomatón, tengo ganas. Sí, Fotomatón. Sí, está lo de la Plaza España, ¿no? Sí, sí. La Plaza del Conde de Toreno. Muy bien. Sí, qué control. Sí. Momento de publicidad gratuita. Es que Gilbertástico tocó hace poco allí. Ah, es verdad. Sí, sí, el Fotomatón. Nos viene. Qué bien nos viene. ¿Cómo me irás? Qué bien nos viene para ir al siguiente tema. Ahí estamos. Pues Gilbertástico es uno de los genios del pop de esta península. De letras inteligentes, de fórmulas muy ricas armónicamente, tiene unas influencias de muy diversa índole y es un valiente. Sí, arriesga, es un tipo, es pianista, cantante, compositor, arreglista y de paso toca con nosotros el teclado cuando nos da por jugar a la banda. Incluso cuando tocamos en acústico alguna vez también viene y hace voces. Y aparte en solitario pues está ahora luchando por su segundo disco, Versalles, del cual extraemos la pieza que nos gustaría mostrar a los oyentes de Isla de Encanta. Y la verdad es que es un personaje muy, muy completo, unas letras, digo, inteligentes, buenas canciones, un punto del pop muy peculiar, canta en castellano y, bueno, antes iba con un dúo que le acompañaba, era Gilbertástico y Las Mierdas Flotantes, ahora va en solitario, acompañado por otro tipo de mierdas, de los cuales podemos estar nosotros. Sí. Y este sábado, que estaremos presentando disco Duomo en el Gruta 77 junto con Mi Animal, pues también Gilbertástico, como viene en el lote, como viene con nosotros, pues también deleitará al público, que es una de las cosas que traemos de Valencia también, por hacer un poco de intercambio y tal, demostrar lo que se hace por allí, de lo cual él es un gran exponente. Y uno de los temas que sonarán seguro en el Gruta 77 el sábado 26 de junio será este Huesos Sonrientes. Con lo que ha dicho. Sobra las palabras. Ya, sí, hay que aplaudirle. Sí, la verdad que yo estoy deseando escucharlo. Vamos a escucharlo, un título tan sugerente como Huesos Sonrientes. Adoro la radio. Gilbertástico. La casualidad hizo que hiciera acto de presencia en un bar. Restaurante, sobre su puerta, dos huesos y unos dientes, escrito con vértebras, ponía huesos sonrientes, huesos sonrientes. Huesos sonrientes, huesos sonrientes. El servicio era muy lento porque había un solo camarero y vi su negra capucha y su guadaña en la espalda y supe que era la muerte el camarero, era la muerte el camarero. Plato único. especial se llama bloqueo espiritual. Os cuento, significa a grandes rasgos que hoy vais a perder vuestra felicidad. Rasgos que hoy perderéis vuestra libertad. Me fui ajeno al malestar que crecía dentro. El rollo de la muerte parecía que iba en serio. Huesos sonrientes, huesos sonrientes, huesos sonrientes, huesos sonrientes. Gilbertástico sonando aquí en la Isla de Encanta por gentileza del Duomo. Y como decía, bien decía Antonio, pues eso, estarán este sábado 26 en el Gruta junto a Mi Animal, ¿eh? Otro grupo amigo. Sí. Sí, señor. Y vamos a dar unas pocas más de fechas para los que estén interesados y que nos escuchan desde el más allá. Hablamos del 29 de junio en la Terraza Wiki en Valencia. Uh-huh. Sputnik DJ. Sí, esas son mis aventuras cuando me da por pinchar el jamaicano. Ay, qué tío. Ahí sí, hacemos Duomo DJs, pero luego pinchamos diversas cosas. Pues solitario y tal, así más, algo más informal. Te quitas la gorra Duomo, te pones la gorra Sputnik. Sí, sí. Y ese día pues haré una sesión jamaicana, que me gusta de vez en cuando. Sputnik DJ. Sputnik a Jamaican DJ. Jamaicana. Jamaicana. A Jamaican Dream. Gracias. 9 de julio, ya como Duomo DJs, sí, en Excuse Me, sí. Ruzafa. Sí, una sala emblemática, un after de muy buen gusto y de envergadura, con unos tipos al frente de su gestión de alto nivel. Okay. Al día siguiente, Gandía, Varadero. Vamos a hacer un experimento por allí, a ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Porque no habéis estado todavía por...? Bueno, hemos estado hoy porque además, así como en muchos de los shows tenemos claro si vamos a ir con el quinteto o si lo vamos a hacer en dúo o a veces lo hacemos en trío, lo de Varadero aún no sabemos lo que vamos a hacer. ¿Está por planificar? Sí, ya veremos a ver si vamos en dúo, en trío o a capela, ¿sabes? Hay algunos conciertos comodines para jugar un poquito en la alquimicefa del pop, y este es uno de ellos. Ok, 15 de julio, presentación Nuevos Clips en Mastens. En el Magatzems, que significa, significa almacén en Valencia. Es un García. No, por favor, Excuse Me es el 9. Magatzems es un sitio que hace mucho por la cultura en el barrio del Carmen, en Valencia, porque ahí está desde el. Hay un poco la faceta cultureta, que es de ir a presentar los vídeos nuevos, porque hay un par de vídeos del nuevo disco que presentaremos ahí, y de paso ponemos de telonero los demás. ¿Traer la pipa? Bueno, sí. Ese día es el día. ¿No? Sí, sí, es el día de la pipa, el cuello alto, la boina. Sí, los culturetas. Sí. Abrir un debate después de cada canción, esas cosas. O sea, que hay que ir tuneado. Sí. Y bueno, pues ahí un poco la faceta audiovisual de la banda. Y con suerte, cuidado, creo, y sin suerte, presentaremos Pastillera el videoclip. No, claro, si presentamos vídeos es porque viene uno nuevo y luego ponemos de telonero los anteriores, lo cual garantiza 40 minutos de la faceta visual de esta banda. También está muy bien lo de los vídeos, sacarlos a pasear. Sí. Sí, sobre todo porque así no tenemos que tocar y podemos entregarnos al baile. Y al alterne. Al desenfreno. Además, después hará otro DJ Onda Sin Control, pues sí, que acabará de cerrar una magnífica noche de jueves de verano. Uh-huh. Brutal. Al día siguiente, en Valencia, en Manises, estáis junto a Jackson Milicia. Correcto. En el Duty Free Festival. Pues ahora puedo decir que no, que Jackson Milicia no va a estar, no van a poder, pero va a haber otros grupos. Vaya. En el Duty Free Festival, un festival nocturno, De hecho, es creo que empezará a partir de la 1 de la mañana, más o menos. Sí, sí, Manís, es cerca de. ¿No de está Valencia. En Jackson? No está en Jackson. Qué pena. Me lo confirmaron ayer. Molan, sí, bueno. Sí, sí. Están en Portugal un par de ellos y no van a ser posible. Pero, lo siento porque, por Portugal. Porque ya son milicias, uno de los grupos así de Valencia, con un punto glam, desfase, rock and roll, afterpunk, muy. Vamos, muy curioso. Muy curioso. Y bueno, ya ahí estaremos en ese festivalito. Y tenéis una última fecha en vuestro MySpace, que es el día 12 en la Terraza Wiki. En la Terraza Wiki, sí. Un sitio Valencia. Que programa todos los días del verano. DJs, grupos, todo el mundo pasa por allí. Está muy bien el sitio. Está bueno. Lo bueno es que hay un par de cosas entre medias también. Estaremos el día 17 de julio en la Sala Galileo, en Madrid. Ok. Hay un... Lichis de la Cabra Mecánica. Sí, son jornadas que monta él, sí. Así de... Va a hacer unas jornadas de 3 días de conciertos de bandas de Madrid y el último día él va a cerrar con Lichis and Friends haciendo un acústico y ha tenido la gentileza de invitarnos a hacer nosotros un acústico nuestro antes y aparte compartir algunas canciones juntos, en fin, de cerrar ese ciclo y ahí estaremos en formato acústico el día 17 de julio. Brutal. De todas formas, esas fechas siempre las pondréis al día en el MySpace para que la gente consulte. Y esto, lo tenga claro, esto ¿no? está recién confirmado. Sí, alguna cosilla de agosto y sí. Ok, perfecto. Sí. Pues nada, chavales, ahí está. Lo de Gibertástico. Queríamos comentar que está producido por... Por Joaquín Pascual, de Surfing Bichos y de Mercromina y Travolta. En fin, una figura albaceteña de la historia de la música de este país, ya con criterio y con buenos puntos de buen gusto. Y uno de los episodios, aunque sea más desconocido, más discreto, pero uno de sus puntos de producción de peso ha sido este Versalles. Pues ahí queda, ahí queda. Y como no hay dos sin tres, ni Duomo que no aparezca en la Isla de Encanta y algo demuestre, algo nos descubra, pues vamos a tener la primera achique sesión a capela. Sí, con vuestra ayuda. Brutal. Sí, claro, sí, sí. Aquí sí se naufraga. ¿Qué pasa? Se naufraga y se pierden los instrumentos, pero siempre nos quedarán las voces. Señor. Porque del G en las voces habrá radio. Y mientras hay radio, hay vida. Y esperanza. Queridos, lo demás es ruido. Lo demás es algo, por supuesto. Así que mandamos a dormir al mundo cantándoos la Nana Masai, incluida en nuestro cuarto disco, Disco Dios. Sí, señor. Hemos abierto una puerta. Sí, sí, ya está abierta. Para que quiera que pase. Para que nos pegue una patada en el culo. Os echan seguro. Bueno, realmente no la hemos abierto. Antonio y Coque han abierto una puerta en la Isla de Encanta. Vamos vosotros habéis estado ahí. Hemos hecho lo que hemos podido. Sí, no, no, habéis triunfado. Bueno. Oye, esta canción me ha recordado. Tuvimos a Franté hace poco, hace un par de semanas. Uh-huh. Y él, no sé si habéis escuchado su último disco. Sí, no, el último disco no. Pero... Pues. Me ha recordado Humor Negro. Que es una canción que va haciendo chistes de negros todo el rato. Qué bueno. De la cual él, sabéis que tiene un programa en sí, la cuarta Radio, parte Radio 3, ¿no? En Radio 3. Uh-huh. Y en el Chiqui Madero. No, el Rimadero lo hacía antiguamente, ahora va, lo tiene J mayúscula los sábados. Oh, y él lo tiene, me parece que nos dijo, a las 2 de la mañana, a las 12 de la, de la noche, los viernes. Hay un enlace ahí en nuestro blog para el que quiera y tenga curiosidad, y ahí sales directamente a su página en Radio Nacional. Lo que os decía, le comentaba a Tomás Fernando Flores, que sabéis que tiene lo del tema de El Contestador por las mañanas, sí, que había sido muy criticado por la peña, lo del tema del negro, ¿sabes? El tema racista y tal. Con lo cual, aquí nos echamos una risa. Pero, o sea, es reírse de los negros, un negro. O sea, es absurdo, es un poco absurdo. Y yo decía, ostras, estos chavales la van a tener también. Cuanto que salgan un poquito en Radio 3 y les dé por sacar esta canción, ya va a haber algún espabilado. La hicimos en Radio 3 y lo pusieron por televisión y nunca hemos tenido ningún problema. Pues hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, pues nada, que llevan las críticas. Nada, adelante, venga, a ver esos del Ku Klux Klan. A ver, sí, estamos esperando. Alguno que no lo ha pensado o que no se ha escuchado la canción, porque al final, ya digo, por lo menos la frente es echarse unas risas a base de chistes de negros. Sí, ¿no? Y decir la verdad. Y encima un negro que te está diciendo, mira, esto es lo que hay. Y hay que reírse porque si no. Hay que decir afro, hay que decir de color, pero sí, ¿somos tontos o qué? Para decir que en la Casa Blanca hay un presidente negro y descorchar el champán, entonces sí se vale decir negro. Somos así. Así. Somos así. Ay, las bubucelas. Pero bueno, es lo que tiene, lo que hay. Hay que intentar atravesar el humo y ver más allá. Porque es que si no te quedas. Sobre todo si el humo es negro. Sobre todo si el humo es negro. Cuidadín. Seguimos aquí, la Nena Encanta. Yo no quepo de gozo en mí. Estamos ya superando el ecuador del programa. Han venido Duomo a traer su disco Dios y ponerlo de largo aquí en la Isla de Encanta. Nos han traído un montón de canciones y alguna más que queda por sonar, ¿no, David? Sí, lo que no sé es si vamos a poner otra canción de Duomo. Vamos de su disco Dios. Yo creo que va a ser una canción de Duomo. Entonces vamos a escuchar el corte 11 que se llama Humanoide. Hombre. Duomo, en la Isla de Encanta. Así suena. Bueno, aquí estamos a micrófono cerrado y vosotros estáis perdiendo un montón de cosas aquí. Antonio y... Sobre todo Antonio, porque aquí le sigue un poco el tema, pero Antonio es un libro el tío, tiene... tiene de todo. Tiene de todo. Cuéntanoslo. Todo el tema este de... Hablamos de lo del negro y tal, y de lo de decir negro o no decir negro. Pues a grandes rasgos, pues en Logroño, 1990 y algo, estaba en un festival y había un norteamericano negro que había llegado allí a intentar triunfar en Logroño, cosa extraña. Y, pero el tío iba por delante, porque el tío salió, vamos, con la música pregrabada, ahí con el micrófono, con su gorra de lado y tal, tío, se llamaba MC Junior. Si oye esto, que sepa que se ponga en contacto porque marcó. Y MC Junior, que en la época de MC Hammer y tal, pues el tío ahí vestido de rojo con la gorra de lado, sale la música pregrabada, punch, pum, punch, chica, el micro no le funcionaba, el tío iba de un lado a otro del escenario dando golpes al micro, pero señalando, tal, le suben, le consiguen subir la voz, la peña dando palmas y el tío sale corriendo como Miguel Ríos a un lado del escenario. Buenas noches, todos somos iguales, sonriendo el tío, sonrisa, vamos, que destacaba en la noche. Y la gente, sí, y el tío reía, sí, iba corriendo como Miguel Ríos al otro lado del escenario, que somos todos iguales. Y la peña, sí, sí, y el tío le sonreía y así, y acabó como aplaudía, ¿no? Era todo un momento así, world music, ¿no? Fronteras, llega al centro del escenario, somos todos iguales. Y la peña, sí, todo Logroño, y dice, no, yo soy negro. Todos somos iguales, y ya empezó a cantar, todos somos iguales, canción, pero dice, no, yo soy negro. Y un silencio general y siguió cantando. El tío, un show. Claro, ese hombre. Es que hay que ver las cosas desde otra... ¿Qué habrá sido de MC Junior? Yo pienso a menudo en él. Un visionario así, un norteamericano en Logroño en los 90. Es que la desubicación es de peso. No lo hemos perdido. Qué pena. Vamos a aprovechar para buscarle un momentito en la web mientras suena otro corte que nos ha traído Domo. En este caso es esa Matria. Escuchamos, si queréis, 11 baños, 20 euros. Buscamos a MC Junior. Y ahora nos contáis un poquito algo más de Amatria. Hecho. Muy bien. Pues Amatria, por gentileza de Domo. Para como vistes tú, será de juego. Pues ha habido un pequeño descontrol, por decirlo de una manera, de cortes y canciones a elegir. Y al final de Amatria hemos puesto el corte 3, que es El Piname va a matar. Pero bueno, no está mal. Son, está muy bien, son muy buenas todas, pues también. Sí, es Joni, un chico de Valencia que... Contarnos, documentarnos, que yo la primera vez que le oigo a este señor. Pues la verdad es que el tío es un currante, se lo hace todo él. Produce, mezcla, sale él solo en el escenario y la verdad es que está muy bien lo que hace. Muy buenos temas, un currante y está, le está yendo bastante bien. Y yo espero que le vaya aún mucho más. Tiene el punto de pop electrónico, pero con gusto, no electropop de chicle. Y luego ahora, un tiempo esta parte lo está defendiendo también en acústico, con las canciones al desnudo, donde se ve ahí que hay una labor de composición muy... tipo un sentido de la melodía y... joven, fresco. Y gana todos los concursos. Sí, nos alegramos un montón. Sí, no he visto ya ganar dos concursos. De hecho, lo que ha sonado es de un disco autoeditado, Te van a crecer las alas, que acaba de salir. No tiene un disco así oficial, tal, pero bueno, en MySpace, Amatria, tiene su huequito ahí y ahí se pueden encontrar varias canciones y una propuesta interesante de alguien joven, prometedor de la ciudad de Valencia. Por lo que escucho, os gustan los grupos y los cantantes currantes, ¿no? La primera virtud que decís de alguien, ¿no?, cuando estáis hablando, es este es un currante. Hombre, es que con el tiempo igual también, porque como somos medio viejunos ya, pues siempre igual saber detectar el que es un currante y el que no, ¿no? Uh-huh. El caladura que sale ahí y el que ves que está... Dándolo todo. El que investiga. Te guste más o te guste menos, ¿no? Pero dices, este tío, mucho respeto, ¿no? Está ahí. Gente que procura tocar todos los fines de semana, dentro y fuera, de donde vive. Que cuando no está grabando está tocando. O sea, que me empujan más que la media y en algún sitio se tiene que notar. Claro, sobre todo siendo gente joven, dices, da gusto, ¿no? Pues estamos ya casi en el final de esta Isla de Encanta. Siempre se nos pasa el tiempo. Cortísimo. Esto va a haber que hacer algo. Va a haber que extenderlo o flexibilizarlo, lo del horario. Esto es un sin Dios. Por eso lo del disco Dios. Vaya. Y vamos a pasar a otro tema. Yo, buscando en internet, lo máximo que he encontrado del MC Junior es un descargable de un disco del 95 y una Gonna Shake. Y habla aquí de eso, rápidamente se convirtió en una persona muy influyente y popular en Logroño, donde fue extendiendo su labor, actividad política en el mundo empresarial, dejando aparcada su faceta en el micro y esperando proyectos irrealizados bajo nombre de Unión del Gueto. Al Loreto Valverde con el colega. O sea que no mentían cuando decían. Era un visionario. ¿Y tiene un disco ahí? Sí, tiene cinco canciones al parecer descargables. ¿Y alguna es Todos Somos Iguales? ¿En los títulos? No. Say Carolina, War y Baby. Se le ve un militante, o sea, que lo tenía claro. No la piel, pero sí lo tenía. Sí lo tenía claro el tipo. Era un combatiente. Y nunca olvidaré su gorra roja de lado. Era como un pitcher de béisbol de los buenos. Qué tíos. Qué bueno lo del Loreto Valverde. Sí, a Loreto Valverde. Estás segura, viudas. Famosa frase de los chascarrillos de estos, de leyenda urbana. Últimamente tengo unos dolores de cospedal. Ahora, cuando acabe La Isla de Encanta, empieza el show. Vamos a... Sí, que se nos echa el tiempo encima. Mira, qué buen momento. Mientras suena el teléfono, vamos a escuchar Montgomery. Eso es. Del disco Dios de Duomo. Venga. Está ardiendo el puerto. luchar contra el tiempo. Voy a enfrentarme al zorro del desierto. Todos los niños lloraron al vernos partir, hai detto venimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te. Esta última canción vamos a despedir nuestro programa, no sin antes comentar Montgomery, canto popular castellano. Es otro himno de avance. Folk. Es un folk. Avance. Es folk galáctico. Uh-huh. Folk galáctico, sí. La declaración de intenciones. Qué guay. Y otra vez el italiano en nuestro playlist. Sí. Pez Bombo para Galera de Encanta. Sí, que además viene a tocar, por cierto. Sí, que se sepa. Sí. Recomendando. Un señor Caposella con este temazo romántico que siempre engancha, ¿no? Bueno, junto con Battiato y Paolo Conte son del triunvirato italiano muy a tener en cuenta. Siempre les tenemos presentes, sí. Que se sepa. Bueno, chavales, esto ha llegado aquí. Son un poco corto. 57, 58, 59 minutos, casi una hora de La Encanta. Aquí el tiempo pasa de otra manera. Esto es la bomba. Yo me lo he pasado teta, ya lo digo. Sois brutales y estoy contando las horas de que volváis con por cualquier otro argumento, excusa o sin ella. Pues será un placer. Volveremos. Será un placer volver a naufragar, señores. Pues nada, un placer seguro que también nuestro. Muchas gracias por venir. A vosotros. Y gracias. Nos dejamos con Vinicio Camposella de fondo. Os emplazamos aquí, como siempre, para la próxima Isla de Encanta, la semana que viene. Como en una rosa. Ser buenos. Gracias. Bianco non è dolor. Il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina.